Yo voy a poner el teléfono al micrófono y tú, por favor, saluda, Fidel, al pueblo chileno y a todos los pueblos aquí concentrados. Por favor, silencio, que es una llamada a larga distancia, por celular, imagínense. Paciencia, paciencia. Voy a repetir lo que Fidel me dice. Oído. A ver, te oigo. Fidel, que sí es de este mundo. Sí es de este mundo. Y yo también. Y las ideas son infinitas, eternas. Repito lo que dice Fidel. Fidel está recordando en este momento los combatientes chilenos que murieron en Nicaragua combatiendo contra Somoza. Fidel rinde tributo a la memoria de esos internacionalistas heroicos. Y Fidel rinde tributo a todos los combatientes chilenos que murieron luchando contra la tiranía. Están unidos ellos en la memoria, todos los que cayeron en la memoria de los pueblos, y en la gloria y en la memoria de los pueblos. Ajá. Bueno, Fidel, oye, qué lástima que no sacamos al altavoz, al teléfono. La gente quería oírte, oír tu voz. ¿Ah? ¡Que viva Fidel! Un gran grito para Fidel, para que él los oiga ya, compañero. Bien, Fidel. M. Fidel, que los imperialistas no... Patria, socialismo, muerte, venceremos, Fidel, para siempre. Gracias, hermano, gracias, padre.